Bien, bien. Bueno, hoy martes, yo por ahí decía, se ha bajado un poquito la adrenalina y demás, pero todavía queda muchísimo para hablar de lo que pasó el domingo. Sí, por supuesto, queda mucho análisis todavía. Siempre es importante poder alejarse un poco para entender las cosas desde otra óptica, o por lo menos dar algunos lineamientos generales de lo que ocurrió el día domingo. En líneas generales, bueno, por ahora se espera cuáles son los resultados finales del escrutinio. Tiene un 95,4% de provincia de Buenos Aires. Digo, porque antes de esta elección, ya desde el gobierno nacional se propuso como que ese sea la gran batalla dentro de las elecciones y lo que marcara quizás un plebiscito de la gestión de Cambiemos. Lo que hay que decir inicialmente es lo siguiente: ni Cambiemos tiene tanto para festejar. Sí es cierto, en algunos territorios, puntualmente la provincia de Córdoba, ahí vamos a charlar un ratito de la provincia de Córdoba, y tampoco el kirchnerismo ha podido consolidar ese reflejo de que el país y la economía prácticamente no avalan lo que viene realizando desde Cambiemos a nivel nacional. Lo que hay que decir también es que todos aquellos sectores que ayudaron a Cambiemos a generar las mayorías parlamentarias, digo, Das Neves, Bertone, Zapag, Berna, Schiaretti, Lifkin, y ha ido muy mal en estas últimas elecciones, lo cual marca también la dificultad que se tiene en algunos territorios para transitar por esa avenida del medio, ¿no? Quienes apostaron a la avenida del medio prácticamente fue una tendencia a cierta polarización. Podemos hablar largo y tendido de provincia de Buenos Aires. Digo, yo he seguido muy de cerca porque he estado en contacto con muchos sectores. En la misma noche de que se frena por parte de Indra, esta empresa que en Córdoba la conocimos bastante bien, porque estuvo a cargo del escrutinio del 2007, cuando Schiaretti, aquella madrugada, cuando Schiaretti gana por algunos puntos a Luis Juez. O sea que es muy conocida también esta empresa, que al día de hoy, lejos estamos seguramente de plantear un voto electrónico, me parece que falta algunos criterios de transparencia y legitimidad por parte de los sistemas y los escrutinios, que tranquilamente pueden hacerse por parte del Estado Nacional y de los ciudadanos argentinos. Sí, Rogelio Frigerio dijo ayer, discúlpame, Cristian. Rogelio Frigerio dijo que fue la más transparente de la historia del país esta elección. Me parece que se ha especulado sobre los datos. Yo tengo otra información. Yo mismo intenté comunicarme casi sin respuesta, tanto con Adrián Pérez como Alejandro Tulio, a las 2:30 de la mañana del día de las elecciones. No hubo una respuesta y no pudieron contestarme el por qué se había frenado el escrutinio en esos porcentajes, cuando había quizás algunos distritos claves, como el distrito de La Matanza, claves como Berazategui, claves como José Cepaz. Bueno, había algunos distritos que faltaban incorporar mesas, cerca de 300.000 electores, y la diferencia era muy exigua. Lo que hay que decir es que se especuló también con mostrar los resultados por el prime time televisivo para mostrar una foto al otro día. Eso es real, quizás en elecciones anteriores también se hizo de esa manera. Pero sí me parece importante tratar de entender qué es lo que ocurre en provincia de Buenos Aires, porque provincia de Buenos Aires, uno piensa que iba a votar masivamente a Cambiemos. Me parece que quedó claro que está dividido el electorado, en algunos casos se ha polarizado, pero también hay una tercera sección que es un tercio también de ese electorado que viene desde allí. Hay que ver las preguntas que se siguen generando frente a estas polarizaciones, si se cierra de alguna manera este grieta. Me parece que esto ha profundizado, los sistemas electorales vienen profundizando esta perspectiva. Provincia de Buenos Aires viene de una larga historia. Hay que recordar que Provincia de Buenos Aires de alguna manera siempre respondió a la perspectiva del peronismo, y el peronismo también ha marcado una tendencia en esta última elección que viene quizás de las ligas conservadoras de los migrantes del 1900, ¿no? Bueno, esa es más o menos la perspectiva. Me parece que esto le sirvió a determinados sectores para volver a instalar el voto electrónico como proceso electoral, quizás salteándose las perspectivas que ha tenido Córdoba y las buenas referencias que ha tenido Córdoba con respecto a la boleta única, a lo que significa la falta de boletas, el reparto de las boletas. Y me parece que por ahora se va a ir a un sufragio, a un control de los sufragios con cierto empate técnico o empate onanismo para algunos lados uh-huh. de lo que va ocurriendo. Lo que me parece que también uno se pregunta es qué es lo que ocurrió en Córdoba, ¿no? Totalmente. ¿Cómo analizas Córdoba en lo que fue una victoria contundente de Héctor Baldassi y del espacio Cambiemos? Me parece que hay que analizarlo de la siguiente manera. Lo primero que hay que decir es que 18 años de peronismo ya marcan cierto desgaste. Este no es novedoso, me parece que le ha pasado en algún momento aquel recambio, aunque tenga muy buena imagen de los primeros mandatarios y candidatos, lo que fue la dupla Angelos Mestre. Angelos uh-huh. Mestre se habían alternado en el poder y marcaban cierta tendencia, y quizás de atrás venía de las otras y terminó ganando una elección. Bueno, esto marca, me parece, un desgaste ya por parte de Unión por Córdoba. También marca quizás la posibilidad de una renovación peronista, pero lo que uno plantea es, sin timón del barco no hay renovación peronista, prácticamente. Si uno analiza ganadores y perdedores, este paso al costado que dio de la Sota diciendo, bueno, vean que conmigo, cuando yo no estoy, esto es lo que sucede, me parece que ha sido uno de los aciertos por parte de uno de los mandatarios, pero también es acierto por parte de esta renovación peronista que va a tener que plantearse un dilema muy fuerte. Días anteriores lo decíamos al aire, Fede, ¿cuánto peronismo hay en el Frente Ciudadano y cuánto kirchnerismo hay en Unión por Córdoba? Bueno, esto claramente se ha manifestado de esa manera. Me parece que son dos actores que de cara al 2019 van a empezar a conversar, pero siempre y cuando se tenga un posicionamiento mucho más claro respecto al gobierno nacional. Esto parece que no va a ocurrir, y lo que puede ocurrir es claramente ver cuáles son los posibles candidatos ya de cara al 2019. Se nos separa Baldassi de cara al 2019. Claramente, y los que lo critican por un montón de circunstancias no entienden nada de política. Prácticamente la foto fue esa. La foto, hay que ver qué es lo que ocurre en la segunda vuelta, pero fue una contundente victoria. Nosotros lo decíamos, Cristian, que el peronismo, que Juan Schiaretti seguramente, a partir de lo que pasó en las PASO, piensa en octubre, sí, pero quizás piense un poquito más el peronismo en el 2019, porque el escenario realmente para el PJ provincial está complejo. Está complejo. Yo voy a decir tres o cuatro claves de la elección del domingo. La primera es que es la primera vez en la historia que el peronismo cordobés o el cordobesismo pierde en la provincia. Prácticamente sacó un 33% frente a un 48%, si no me equivoco, o un 43% frente a un 33% de Cambiemos. O sea que pierde Unión por Córdoba en la provincia. Esto es histórico, nunca ha ocurrido en los últimos 18 años, por lo menos, ¿no? Es el primer análisis que uno tiene que hacer. El segundo análisis que uno tiene que hacer es que de alguna manera va a tener que llegar a ciertas conversaciones en esta segunda vuelta con algunos sectores. Me parece que la lectura que uno debería hacer es que la elección ya se perdió, ¿no? Uh-huh. En algún momento yo le dije, ¿esta elección se perdía por puntos o por nocaut? Bueno, fue nocaut. Ahora uh-huh. van a ir para buscar que sean puntos menos. Y dos o tres cosas voy a decir en el análisis. Cuando uno analiza una segunda vuelta, el traslado de votos de aquellas fuerzas que no ingresaron o el traslado de votos de aquello, del voto útil, de alguna manera, rara vez se traslada a un primero, ¿no? Al voto oficialista, sino que se traslada a otro tipo de votante. Pero ¿qué es lo que ocurre frente a esto? El otro tipo de votante, uno puede ocurrir que figuras que no ingresaron vayan directamente. Creo que Carro va a crecer un poco más. Creo que de alguna manera hay sectores que van a consolidarse en esos puntos, pero no va a haber tampoco grandes diferencias de lo que ha ocurrido en esa foto de cara a octubre. Esto ha generado una profunda crisis dentro de Unión por Córdoba, y me parece que de alguna manera van a tener que revisar algunas de las propuestas y estrategias electorales. Uh-huh. Frente a eso, bueno, hay que decir, frente a eso es la berreta del discurso de la autoayuda, ¿no? Claramente es la politización de determinados contenidos, discursos muy vacíos, con falta de perspectiva. Eso no le quita que no haya una crisis política paritaria dentro de los otros sectores. Pero digamos, frente a eso me parece que es, con algunos eslogans prácticamente alcanza para determinadas cosas. Sí, me parece que esto marca dos o tres perspectivas. Tiene que haber un cambio generacional en la política, es necesario un cambio generacional dentro de esa perspectiva, porque sin lugar a dudas ha, ha sido lo que ha marcado tendencia en estas últimas elecciones. Pero digo, ni tan tan, ni el ni Cambiemos tiene que salir a festejar completamente, ni el kirchnerismo está muerto. Uh-huh. A moderar un poquito la, las posiciones. Me parece que de eso se trata y por eso está bueno hacer este análisis con vos, Cristian, ya cuando han pasado más de 24 horas del escrutinio de, del pasado domingo. Hoy arranca el escrutinio definitivo allí en Buenos Aires, así que todos muy, pero muy atentos. Cristian, abrazo grande, la seguimos seguramente a lo largo de la semana o la semana que viene, ¿dale? Dale, Fede, abrazo para vos y para toda la audiencia. Cristian Pérez, analista político de los SRT de...